llama Marcela. Y mira, mira cómo mueve la cadera. Cadera pa' mí es como caramelo. Ay, caramelo, caramelo, caramelo. Caliente y sabrosa candela, Marcela bonita, preciosa candela. Que chévere, que chévere, que chévere con Marcela. Marcela pa' mí, Marcela pa' ti. Pero qué rico se baila con la party. ¡Vuelve! Mamma mia. Regresa Marcela. Candela, Marcela bonita, preciosa cadera. Que chévere, que chévere, que chévere con Marcela. Marcela pa' mí, Marcela pa' ti. Pero qué rico se baila con la calle. ¡Vuelve!